Bueno, te cuento primero que somos una red de cooperativas textiles, ¿no? Uh-huh. No somos una sola cooperativa la que está confeccionando. En este caso estamos confeccionando unos barbijos, super barbijos es el nombre, con una tela inteligente desarrollada por investigadores del CONICET, de la UBA y de la Universidad de San Martín. Es una tela que cuenta con las características de poseer componentes antivirales, antihongos y antibacteriales. Entonces, bueno, nada, acá está el nombre de super barbijo. Es una tela superior que es impermeable, un en el medio que tiene estas componentes uh-huh. y una capa inferior que va contra el cuerpo que retiene la humedad. Es una tecnología desarrollada ahora en este contexto de pandemia. Nosotros no fuimos parte del desarrollo de la tela, sí fuimos convocados para confeccionarlo. Y bueno, nada, es una nueva tecnología en todo esto que nos está tocando vivir. Uh-huh. De esta red de cooperativas textiles, ¿son muchas las cooperativas que forman parte? ¿De qué región? Sí. Mira, somos alrededor de 60 cooperativas uh-huh. De todo el país, del norte, de Salta, de Chaco, de provincia de Buenos Aires. Tenemos distribuido por varios lugares. En este caso, los barbijos estos se están confeccionando por cooperativas de Lamba, acá de Capital, de provincia de Buenos Aires más cercano, La Plata también. Somos una en este momento somos 20 cooperativas participando de varios proyectos que tienen que ver con poder producir indumentaria sanitaria, no solo estos barbijos, sino uh-huh. también estamos trabajando con la fabricación de kits sanitarios para los médicos, desde una contratación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 330.000 kits sanitarios estamos produciendo, y también hicimos al principio la producción de barbijos tricapa. Bueno, distintos pedidos que hay en este contexto en los que se necesitan mucho de este tipo de insumos.